¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. El último trabajo discográfico del compositor y pianista estadounidense Christian Sand, Embracing Dawn, es un álbum conceptual, una especie de narración cinematográfica en donde él intenta de alguna manera curar un poco las heridas, ¿no?, y dar un mensaje esperanzador para todos aquellos quienes han padecido o padezcan situaciones similares a las de él. Esto tiene que ver con las pérdidas, en su caso particular un desencuentro amoroso, pero bien encaja el perfil de su trabajo para todos aquellos quienes han sufrido alguna pérdida aún mayor, ¿no? Bueno, aún mayor, todo esto depende de la forma en que se viva cada una de las pérdidas. Aparentemente él la ha sufrido mucho, un desamor realmente importante para este jovencito. Nos recuerda un poco también aquel trabajo o aquel tema incluido en aquel fenomenal álbum Secret Story del guitarrista estadounidense Pat Metheny. Aquel tema fue el 12º corte de The Truth Will Always Be, un tema realmente increíble, que él dice haberlo escrito después también de un desencuentro amoroso. En este caso también pareciera como que estas cuestiones del desamor promueven una belleza musical extraída del dolor que proviene del alma, poniendo en el afuera toda una expresividad musical realmente apabullante, como es el caso de este álbum fantástico Embracing Dawn, que publicó el sello Macabino Records el 27 de septiembre del año pasado, 2024. Lo acompañan una cantidad importantísima de grandes músicos: Yasushi Nakamura en bajo, Ryan Sand batería, Marvin Sewell en guitarra, Andrew Jocelyn violín, Ellie Weinberger en cello, Ross Gillian en contrabajo, Warren Golf en vibráfono y Gregoire Marais en armónica, en este álbum realmente fantástico que ya pasamos a escuchar la primera parte. Christian Sand, Embracing Dawn, Macabino Records, 27 de septiembre del año pasado, 2024. Música de verdad. Para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, esta fue la primera parte de Embracing Down por Christian Sand, publicó Maccabi New Records el 27 de septiembre del año pasado 2024, acompañado por una gran cantidad de enormes músicos: la bajista Yasushi Nakamura, Ryan Sand en batería, Marvin Sewell guitarra, Andrew Joslin violín, Ellie Weinberger en cello, Ross Gilliland en contrabajo, Warren Wolf vibráfono, Gregoire Maré armónica en uno de los temas. Todos los temas compuestos por Christian Sand, salvo Good Morning Hatchet, con los arreglos de cuerda de Juma Sand. Este es un álbum que mezcla y explora diversos estilos musicales, todos persiguiendo esa cosa, ¿no?, de encontrar la forma más clara y elocuente de expresar su dolor tras aquel desamor sufrido por esa época. Neo soul, swing, gospel funky, baladas, jazz rock acústico, incluso por ahí algún ritmo de estilo trap. Todo sirve para expresar su situación sentimental. Cualquiera sea el estilo musical que escuchemos, sabemos que la cuestión del amor, las baladas románticas, las baladas que expresan amor o desamor, como en este caso, se acumulan a montones. Allí donde uno busque, va a encontrar alguna historia de amor contada a través de la música. Y el jazz obviamente también está repleto de esas situaciones. No así dentro de lo producido hasta la fecha, que es muy poquito, ¿no?, por el pianista. Y él, siendo muy jovencito, ya obviamente sufrió tal vez primer desamor, pero siguiendo su corta carrera musical, la forma en que él ha logrado expresar o volcarlo a través de la música daría la apariencia de estar frente a alguien de muchísimo recorrido musical y de muchísima experiencia de vida. Tal es el talento de este chico que ha logrado, con el dolor que no se lo deseamos a nadie, esta maravilla musical, que él la describe de esta manera. Dice: en realidad intenté no escribir este disco, fue doloroso. Me estaba rompiendo el corazón y no sabía qué hacer, así que decidí ponerlo todo en música, pero sabía que no estaba solo en este sentimiento, así que, ¿por qué no crear un espacio seguro al que la gente pueda acudir cuando tenga este sentimiento? Cuando tenga estos pensamientos o preguntas. Tal fue la inquietud del pianista en desarrollar este álbum realmente fantástico, ¿eh?, realmente lindísimo, del cual ya pasamos a escuchar la segunda y última parte, en Embracing Down, Christian Sand, Maccabi New Records, 27 de septiembre de 2024. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche. En la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, así pasó en Presentown por Christian Sun, publicó Macabino Records el 27 de septiembre del año pasado 2024. Lo acompañan una sección de cuerdas integrada por Andrew Jocelyn en violín, Ellie Weinberger en cello, Ross Gilliland en contrabajo, además de el vibrafonista Warren Wolf, Gregor Amaré en la armónica, Mervyn Sewell en guitarra, Ryan Sand en batería y la bajista Yasushi Nakamura. Un álbum fenomenal, de una fuerza emocional realmente importante. Este chico que, como comentábamos al comienzo, puso en música todo ese dolor producto de un desamor, ¿no? Le colgaron la galleta al muchacho y esto fue lo que provocó esta realmente maravilla musical que por ahí puede desencajarte un poquitito en tanto a las escuchas anteriores de los álbumes de Christian Sand. Un álbum que está muy ligado a, como comentábamos, esta cuestión de la narrativa cinematográfica, un poquitito con esa pasión que él mismo ha comentado tener por el cine. De ahí estos arreglos, la orquestación, el enganche o el empalme con la música clásica occidental y todos los otros estilos musicales que hemos mencionado, como el soul, el gospel, algo de jazz rock acústico, un poquitito de trap también en algún momento, ha dado como resultado este álbum realmente fenomenal. Quiero que Embracing Down sea algo que te atraiga por su historia, resume el pianista todo el deseo que él persigue al compartir con la música o a través de la música aquella situación dolorosa que él atravesó. Bueno, muy bien, esto ha sido todo por ahí. Nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.